y le damos paso al escenario. Bueno, vamos a arrancar en este acto que denominamos Educar es Memoria. Este acto tiene que ver con dos celebraciones muy importantes, como son el 24 de marzo y el 25 de mayo. Así que bueno, vamos a empezar con la parte formal del acto, ¿sí? Con varios compañeros que nos van a dar unas palabras y también con la entrada de la bandera de ceremonia. ¿Hay bandera de ceremonia? Ah. Todavía no es el momento. Así que vamos. Bueno, vamos. Buenas tardes. Damos comienzo al acto donde celebramos la educación como memoria, conmemorando el 25 de mayo de 1810, dentro de un proceso revolucionario de toda América y sus continuidades en la historia presente. A continuación, recibiremos a la bandera de ceremonia. Con un fuerte aplauso. Acompañan la bandera por Jardín, Simón Acevedo, Nivelación, Santiago Olivera, primer ciclo turno mañana, Gisela García, segundo ciclo turno mañana, Mariano Cano, turno tarde, Noemí Reinal, tercer ciclo, Fabiana Ibarra, Ariel Membrín, por secundaria, Teresa Pereira, por primer ciclo, y por segundo ciclo, primer año, perdón, y segundo año, María Eva Peñalba. Antes de que empiece ya el himno, queremos comentar que son un montón los abanderados, abanderadas, está lleno. Incluso hay un niño, creo que es muy chiquito, que está ahí en brazos, así que algún alumno, ¿no? Un momento muy emocionante poder ver la cara de cada uno de los abanderados, escoltas, acompañando la bandera. Y sobre todo el momento, qué significa para cada uno y cada una. Las palabras alusivas estarán a cargo de la profesora del nivel inicial, Victoria Penayo. Verónica, perdón. Era con B. Antes que nada, queríamos también evocar a la memoria de Liliana Bodoc, que en tantas veces nos alegró nuestras aulas con sus hermosas historias. Cada familia... Bueno, cada familia usihuilque conservaba un cofre, heredados por generaciones, que los mayores tenían consigo. Cuando llegaban las noches de contar historias, volteaban el cofre haciendo dar 4 tumbos completos. Entonces, el más anciano sacaba del cofre lo primero que su mano tocaba, sin vacilar ni elegir, y aquel objeto evocador de un recuerdo le señalaba la historia que ese año debía relatar. A veces se trataba de hechos que no habían presenciado porque eran mucho más viejos que ellos mismos. Sin embargo, lo narraban con la nitidez del que estuvo allí. Y de la misma forma se grababa en la memoria de quienes tendrían que contarlo años después. Algunas historias se repetían incansablemente. Algunas se relataban por única vez en el paso de una generación. Y otras, quizás, nunca serían contadas. Las viejas historias que quedaron por siempre dentro del cofre, si nadie las contó, nadie las oyó. Y si nadie las oyó, nadie las recuerda. Conmemoramos hoy un nuevo aniversario del nacimiento de la patria. Hace más de 200 años, en mayo de 1810, llegaron a Buenos Aires las noticias de lo que estaba ocurriendo en España. El rey Fernando VII había sido encarcelado por Napoleón y sustituido por su hermano. Al ver esto, criollos y españoles, que ya tenían en sus corazones el deseo de independencia y democracia, se unieron para formar un gobierno de emergencia. Es a partir de ese momento que el país se plantea dejar de ser colonia para formar una verdadera nación, bajo la guía de ilustres figuras con grandes cualidades. Los hombres de mayo tuvieron un gran proyecto, tuvieron un ideal. Fue una tarea, una responsabilidad, fue el amor a la patria. Voy al diccionario a buscar qué significa patria. Y encuentro algo así como que es el lugar al que uno se siente ligado, unido por las leyes, la historia y el afecto, haya o no nacido allí. Claro, algo de esto empezaba a pasar desde mayo de 1810 en el Río de la Plata, donde los criollos querían hacer de esta su patria en serio. Que estuviera escrito, que todos empezaran a saber que así era, hacer valer sus derechos como ciudadanos. ¿Por qué? Para que la patria se convirtiera en patria, hay que construirla. Tiene que convertirse en eso. Porque si seguimos lo que el diccionario dice, a la patria uno la quiere, conoce su historia y las leyes lo incluyen, lo cuidan, lo hacen parte de ese lugar. Qué bueno que esto de las palabras me ha llevado poco a poco a entender algo más de la importancia de ese día. Pero me falta. Entonces, fui al diccionario y busqué qué dice ahí sobre el significado de la palabra revolución. Y encuentro algo así, que es la acción y el efecto de revolver o revolverse. Y que implica un cambio rápido y profundo de la situación política, económica y social. Es decir, que cuando las cosas están siendo de una manera, por algún motivo puede cambiar profundamente y empezar a ser otra. Pero... ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que las cosas dejen de ser de una manera y pasen a ser de otra por completo? Y esto el diccionario no lo dice, pero si leemos un poco más sobre la historia de las revoluciones, entendemos que esto solo es posible cuando las personas se juntan y se organizan y tienen una idea clara porque es necesario modificar esa realidad y de cómo creen ellos que debería ser. Lo que hoy celebramos tiene que ver con una revolución, un cambio grande, pensado y llevado a cabo por personas, donde la patria como un lugar donde vivir y sentirse a gusto, y estar cuidado por sus leyes y formar parte de su historia. Empezaba a nacer, comenzaba a despertar y de algún modo era así. La creación de la primera Junta de Gobierno fue un hecho político realmente revolucionario. No se pudo volver atrás. A eso se refiere el diccionario cuando habla de los cambios rotundos. Eso celebramos, quizás, que los revolucionarios de mayo nos enseñaron que las cosas, cuando son injustas, pueden dejar de serlo y que en gran parte es nuestra responsabilidad. Quizás Belgrano, Moreno, Castelli deban ayudar a reflexionar cada 25 de mayo sobre el papel que estamos jugando cada uno de nosotros en estos días del siglo XXI, donde si bien no somos colonia española, la patria puede ser de una manera o de otra, puede ser de todos o puede ser de algunos pocos, y que sí es por unos pocos hacerse los distraídos, es elegir no hacer nada para cambiarlo. Es verdad, la Revolución de Mayo tampoco lo fue para todos. Se gestó en Buenos Aires, sin considerarse las posiciones de muchas de las provincias. Los pobres siguieron siendo pobres, y hasta ese momento los esclavos siguieron siendo esclavos. Pero todos los conquistas que siguieron esos días, quizás no hubiera sido posible sin este primer paso decisivo que se inició en las clandestinas reuniones de la Jabonería de Vieites y culminó en el Cabildo del 25 de mayo de 1810. Estamos a 208 años. A 208 años de ese día. Muchas cosas cambiaron. Las mujeres ya no usamos peinetón y podemos elegir con quién casarnos. Todos tenemos el derecho a ir a la escuela y no aparecen anuncios de ventas de esclavos en los diarios. Sin embargo, todavía no todos los chicos van a la escuela. Algunas personas trabajan en condiciones de esclavitud y se sigue discutiendo los derechos de las mujeres. Pero como nos enseñó Belgrano y Moreno, nosotros somos protagonistas y elegimos desde la escuela no hacernos los distraídos, pensando, discutiendo y celebrando esta patria que es la casa de todos, los que los quieren, la sienten propia y la eligen para vivir, y que por ese motivo deben ser consideradas por sus leyes. También, gracias a aquel grupo de hombres que gestaron la Revolución de Mayo en 1810, hoy somos libres. Libres para decir lo que pensamos, para tener nuestras creencias y para elegir a nuestros amigos. Y ser libres es no ponerle techo a las ilusiones y a seguir luchando y no bajar nunca los brazos. Les propongo este desafío. Sigamos pensando juntos ahora que sabemos que todos nosotros nos toca. ¿Cómo continuamos armando esta patria para que cada vez sea más grande y cada día seamos más los que continuamos construyendo? Y así termino con ¡Feliz Día de la Patria! Bueno, y ahora queríamos compartirles un poco el trabajo que estuvimos haciendo en el aula con los estudiantes de la tarde del multiciclo, pensando en esto de la patria. Y bueno, y estuvimos como sacando algunas conclusiones y haciendo algunas reflexiones. ¿Ya? Bueno, se retira la bandera entonces con sus acompañantes. Radio Estudiantes del Multiciclo del Turno Tarde. Así los presentaron a Luis, Miguel, Anaí, Giselle, son algunos de los que están subiendo al escenario. Van a hablar sobre alguna muestra artística, me parece, si no escuché mal. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Recién, bueno, estuvieron ahí hablando de por qué, ¿no? El acto, la excusa del día de hoy, que fue trasladándose en el tiempo, porque en principio iba a ser el 24 de marzo. Recordemos que tiene que ver también con la memoria y las palabras alusivas al 25 de mayo también tuvieron que ver con la memoria y con la construcción actual de qué es lo que queremos. Hoy, como país, como nación, como patria, digamos, estábamos pensando y habíamos como llegado a la conclusión de que sentíamos como que nuestra patria estaba en peligro. Y pensábamos qué cosas, por qué cosas nosotros sentíamos esto. Algunas de las cosas que salieron. Tiene que ver con. Estas fueron cosas que fueron saliendo en el aula, ¿no? La patria está en peligro porque nuestro país está endeudado. Los niños y las niñas tienen el futuro endeudado. Los bares no te dan la comida. El gobierno los obliga a mezclarla con la basura. Nuestra escuela siempre está en peligro. Entonces nosotros, entre muchas cosas que fueron saliendo, estuvimos pensando, ¿qué hacemos nosotros frente a esta situación? Ante esta sensación y ante esto concreto que nos está pasando y que sentimos que nuestra patria está en peligro. Entonces, cada uno de los estudiantes y las estudiantas fueron diciendo, digamos, qué es lo que hacen cada uno de ellos y ellas para poder, digamos, ponerle el pecho y poder defenderse de esta situación y de todo lo que nos está pasando hoy en día. Así que no sé quién tiene ganas de empezar diciendo lo que escribieron con esto de qué hacemos frente a esta situación. ¿Qué escribiste, Luisito? Nosotros estaremos juntos para luchar siempre en la resistencia y luchar contra el gato negro, haciendo una cadena de brazos con los compañeros y los maestros. No nos vamos a dar el gusto de estar en la calle y no nos vamos a dormir, porque siempre vamos a estar juntos y despiertos. Luchamos todos juntos haciendo marchas, defendiendo lo que es nuestro. Todos por nuestra patria, resistiendo sin darnos por vencido. Unidos todos para que el gato no nos... ¿Qué hacemos nosotros? Unirnos todos para que el gobierno no nos destruya a todos. Vamos a luchar por una patria mejor, por una vivienda digna y por nosotros, cada formamos una patria nueva, luchando y por los maestros, alumnos, luchamos para por el alto gato no nos la tenemos que luchar por otra escuela y defender el centro educativo y se agresiva. Haber una cadena de resistencia significa que tenemos que estar todos juntos, todos unidos, bro, para defendernos y defender la escuela. Tenemos que estar más despiertos todos si queremos que no nos tiren la escuela, porque Isauro, a nosotros, papá. Ahora, Yoli, frente a esto, ¿qué pasaba, no? Y dijimos, ¿qué hacemos frente a esta situación? Queremos luchar por la escuela. Queremos luchar por la escuela. Que nunca le falte la escuela. Bravo. por la escuela. Por luchamos por la escuela. Luchamos más para maestro todo para que todos juntos para persona por una derecho por nuestros derechos. Muy bien, Clau. Bueno, Muy bien, Clau. Luchamos. Bien. Dale. ¿Qué dice? Luchamos y marchamos. Todos. Juntos de las manos. Bueno, estas fueron cosas que fueron pensando los estudiantes y que luchamos por la escuela y que no vamos a bajar los brazos y muchas cosas más estuvieron diciendo. Siempre pensando en la organización de todos y todas para poder prestar resistencia. Bueno, listo. En esta parte. Bueno, ahora vamos a cantar. No, igual no se vayan, perdón. Vamos a cantar la canción a la bandera, la canción nuestra, la de Isauro. Todos, todos. Todos y todas. Vamos. Todos y todas y todes. Por favor. Bueno, mientras se va preparando la profe de música, mientras va preparando la guitarra, contamos que están aquí presentes Amanda Tubes, la gran maestra de Isauro. Un aplauso para Amanda, que siempre nos acompaña. Está la radio, Radio Abierta, Radio Presente, acá acompañando el evento. Un aplauso para ellos, muchas gracias por estar hoy acá. Está Viviana Finkelberg. ¿Dónde está la compañera Viviana Finkelberg? Bueno, por ahí está. Está Amalia Marrón, directora de la carrera de Pedagogía Social. Está Víctor Cantero, que es el presidente del PJ de la Comuna 1. Nos acompaña. Bueno, acá ya están listos. Después seguimos diciendo quiénes nos están acompañando. Bueno, la idea es que ahora todos entonemos la canción de Isauro. Todos y todas. Ahí tienen las... Y todes, y todis. Y Nesquik. Bueno, y Tudes, acá tiran otra propuesta, Tudes. Bueno. Gracias. Escuchábamos ahí la canción del Isauro Arancibia. Recordamos, Isauro Arancibia fue un maestro, dirigente sindical argentino, oriundo de Tucumán, militante del PRT. Fue uno de los fundadores de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, de la CETERA, de la que fue su secretario general adjunto. Maestro rural desde muy joven, llegó a dirigir la gremiación de trabajadores de la educación provincial y desde allí impulsó la unidad de todos los gremios, principalmente de la FOTIA, de Atilio Santillán. Es recordada su actuación también en las huelgas del 58 por el estatuto docente, donde se luchaba por la enseñanza laica y libre, por la equiparación salarial de los maestros provinciales con los nacionales. Ahí, bueno, nos están nombrando, más esta canción contaban que la habían realizado entre todos los alumnos y los docentes. Para retomar lo que veníamos diciendo, que me distraje ahí, que nos nombraban que estábamos presentes aquí en Radio Presente, en Isauro Arancibia, en la noche del 24 de marzo del 76, apenas empezaba una de las etapas más oscuras de nuestra historia argentina. Un grupo de tarea integrado por la policía y civiles irrumpió en los locales de Aratep, donde Arancibia vivía junto a su hermano Arturo. Y cuando se encuentra el cuerpo de Isauro Arancibia, se lo encontró con 120 balazos y el de su hermano Arturo también con 70 balazos. Cuando se hace referencia a Isauro Arancibia, las palabras que se escuchan de él son valentía, coraje, lucha, autoridad, coherencia, que son algunas de las palabras que de alguna manera se escucharon recién, que nombraban los estudiantes. Ahora van a estar haciendo ahí una muestra en el escenario Cultura Urbana. Algún día voy a ser poeta, pero actitudes como la suya hoy en día cambian este planeta. Bueno, vamos a bardear a Macri, vamos a defender la educación. Esto es memoria, es una historia, pero no te agarre fobia. Vamos a inventar acá una trayectoria, es mi carrera. De cualquier manera que vos lo veas, yo voy a subir la escalera y voy a bardear a aquellos tiranos que dijeron que no ayudaron y la verdad se resarparon. Nunca una mano nos dieron, no hirieron. Esto fue creado con sacrificio. Acá estamos improvisando por nuestro propio edificio. Sigo acá esforzándome, tirando rima, dejé la esquina. Mi rima es estar acá en la tarimba, tirando rima junto a Lana en sí. Para esto yo nací, estoy tirando friki, una pista más movida para que se mueva el artista. El artista. Yo. Bueno. Estoy rimando acá, el artista hoy en la tarima viene con la lista en la mano. Presento, vengo de Isauro con la gente acá, con mis hermanos. A toda hora mi mente te implora, acá a toda hora con mi rima. Estoy rimando, hermano, y la educación, estamos por la educación, luchamos. Bueno, yo me pongo a pensar que a Macri de Narváez ya no le pasa nada en esto. Por eso vengo y te cuento el resto de esta cuestión. Vengo, te estoy peleando por la educación. Hoy me pongo a pensar que falta el pan en las villas. Por eso vengo acá a rimar de una astilla con mi letra bien coherente. Hoy vengo de frente al Andy Mazo rimando el Isauro. Hoy para la gente con la mano arriba, vengo por encima. Gracias a Dios tengo mi vida y floto en tarima. Todos los días me pongo a pensar y cambio de coherencia. Sigo acá con esta ciencia, me miro al espejo y me siento viejo, pero gracias a esta escuela y no estamos lejos de estar un poco más adelante. Gracias. Gracias. Subir un poquitito que vamos a hacer rap rico, dale. Sí. Bueno. Sí, sí, entra al 32. Acá Ariel no pida vos perdón, porque acá te tiró los renglones de lírica, poesía, matemática, práctica. En esto a cualquiera le podemos ganar. Yo vine a freestylear y sin parar. Quiero que eso se mueva un poquito más. Así me pongo a freestylear. Nuevamente estoy acá tirando a la gente un estilo bien coherente. Vamos a bardear al presidente, que a todos nos miente. Él nos roba, la pobreza él la ignora. Escuchen, señores y señoras, están sentados acá en su silla, mientras yo ahora cruzo la rodilla y mi flow brilla. Esto se cepilla, mandale un poquito de volumen. Vamos a ver si hoy es lunes, martes, jueves. No importa, estamos acá aunque fuera llueve. Quiero que le meta bien al micrófono, le meto con intención. Yo lucho por la educación, tengo la conciencia, no es demencia, pero tené paciencia que con mi esencia yo te explico. Discúlpame si en esto te mastico. Yo no soy de Puerto Rico, soy argentino y bendecido por ser un isaurino. Acá te lo digo, sigo acá improvisando porque tengo estilo. Y en esto te lo digo, yo me he convertido en un cantante. Estamos tirando pa'l ignorante. Vos fijate, presidente, está demente. Piensan que estos pibes no son coherentes. No somos delincuentes, somos estudiantes. Magnífico y brillante, sonando en el parlante. Y a la gente le gusta y le encanta lo que sale de mi garganta. Y esto no basta porque para entrenar me puse a estudiar. Yo quiero mejorar, quiero brillar y superar mis metas. Acá con el Isauro transpirando mi propia camiseta. Bueno, estamos acá con el Isauro cantando, bueno, improvisando. En esta vida tenemos que ir cambiando muchas cosas, que la Argentina va pasando mucha muerte. Ah, bueno, Macri no ayuda a la gente. Me pongo a pensar en este rap coherente y a improvisar, que en verdad la realidad está cambiando acá. Hay mucha muerte, mucha marihuana, muchas cosas malas. Y me pongo a decir la verdad en esto. Por eso con intelecto vengo y mi música te presto. Estamos acá flotando en tarima. Bueno, gracias a toda esta gente hermosa, vamos hoy por encima. Flotando en Argentina como siempre, se escucha esta rima coherente. Estamos acá, sigo rimando. El Leo hoy me está mirando, yo sigo improvisando. En mi mente muchas cosas van cambiando, por eso tenemos que seguir estudiando. Espero que no te cobren ni 10, ni 20, ni 30 pesos. Por eso vengo a tirarte todo eso que se cree en argentino, pero en verdad no tienen corazón latino. Porque a Macri de Narváez no le pasa esto, su familia está segura, no le importa el resto. Hoy me critican porque le protesto, pero qué va a ser mañana cuando se enteren de esto. La educación en memoria, y te lo digo, estamos acá haciendo historia a toda hora, lunes, martes, jueves, miércoles, te lo digo, hoy mi mente letra llueve, porque me pongo a pensar en esta realidad que en verdad no quieren cambiarla. Bueno, sigo tirando con el Leo a toda hora, pero en verdad le dicen facha. Gracias, gracias por el aplauso. Muchas gracias por el aplauso. Andá, acercate, acercate. Bueno, la verdad, yo tengo un sueño, una meta, es que con lo que hago es defender al país y en realidad todo el planeta. Pero a veces no tienen la misma idea. Pero si luchamos todos juntos, yo sé que vamos a llegar a un buen puerto. Así que vamos a esforzarnos y vamos a hacerlo todo en colectividad. Sí. Sí, sí, sí, defendiendo los colores, esto no es broma, como el azul y oro, como una vez lo defendió Maradona. Disculpe doña, si entro con el rap ahora, improvisando con rimas que salen del cora, cara capaz que me la saca del tórax, pero empiezo acá a improvisar. La doctora dicen que a este pibe lo tienen que medicar, capaz lo tienen que encerrar porque no es comprendido, pero alguna vez estuvo confundido. Caminé por la calle, te lo explico con lujo de detalle, muchas personas conocí y me metí en el free, ya no pude más salir. Por eso estoy acá, la tarima la vine a partir. Me trapé un poquito, pero veo a los pibitos en la calle, pobrecitos, están tirados durmiendo en un cartoncito. Por eso acá grito libertad, igualdad. Quiero una expresión que salga del corazón, meterla en esta canción con mi voz. Quiero ver la libertad de los pobres. Yo defiendo los derechos, hay muchos pibes que no tienen un techo. Por eso a Macri se la cuelgo hasta el techo. Yo a todos les saco provecho. Vivo mi vida y con vos y no hay cabida, porque acá en la escuela yo crío poesía y vivo mi vida. Sí. Quiero ver crecer la educación, quiero ver los pibes sentados en el salón. Quiero que Macri se arrodille acá y pida perdón, porque no nos dio ni un lápiz ni una lapicera. Esto es lírica sincera. Sigo acá y quiero explotar la tarimba. Quiero que me vean los pibes y la piba. Quiero ver Argentina, vamos vecina, con la mano arriba, que esto todavía no termina. Vamos con las palmas. Sigo acá y quiero reventar la pista, porque yo soy un artista. Macri, voy a hacer que te derrita con la palma de la gente. Esto se siente presente. Quiero ver al presidente que no miente. Es ignorante, se piensa que yo no soy un cantante. Lo hago de abajo y cualquier pista que me la pongo, te juro, Macri, que acá te rajo. Mi gracias. Gracias por la oportunidad. La última. Bro. Y bueno, estamos acá compartiendo la educación hoy. Bueno, 2018, vengo acá, yo no me enojo. Vengo hoy a Macri, en verdad si quiero te piso como un piojo. Bueno, estoy rimando, improvisando, mi mente se va abriendo y armando letras bien conscientes, rimando acá en el Isauro en esta tarde para la gente. Necesitamos un techo para vivir, pero Macri no se lo va a dar, y más al revés, va a exigir, lo quiere cobrar por el estudio, hasta por el pan, por el gas. Está bien, yo lo uso, pero vengo acá, Macri, no seas iluso. Pónete a pensar que la gente necesita más estudio. Por eso vengo y acá con mi letra, yo te lo digo. Toda hora, a toda hora, mi mente hoy te implora un poquito de argentinidad. Bueno, ponele onda, estamos acá. Se termina esta letra de que Alan Dimaso que tiene y te viene, te tira como una metra. Yo no soy cancerbero ni bico, sí, pero soy argentino y bien sincero. Bueno, con esmero le metemos con coherencia. Somos poetas con mucha ciencia. Vengo acá siempre con demencia, tirando con el facha toda hora. Venimos acá rimando. Y bueno, esta rima se va ahí terminando. Yo, improvisando en el Isao. Mil gracias a todos. Gracias. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué emoción! Y mientras aplauden acá a los raperos, vamos a ver si los podemos entrevistar. Vamos a intentarlo por lo menos. Recordamos que estamos transmitiendo desde el Isauro Arancibia, esta escuela para pibes y pibas en situación de calle. Aquí, desde aquí, está transmitiendo Radio Presente. Nos mudamos hoy al barrio de San Telmo. Estuvimos hablando hace un ratito con la directora de este lugar, con Susana Reyes. Bueno, y ahora sí, nada, por fin tenemos a uno de los poetas. Poeta, rapero, contame qué onda. El micrófono es tuyo, ya tenés experiencia con esto, así que, ¿tu nombre? Alan Dimaso, me llamo yo, Alan Darío Dimaso. Un gustazo. La verdad que, en un sentido, es cuestión de, somos además de hacer música hace mucho tiempo, los trenes, en las calles, en los peatonales, ganarlo el peso haciendo música, en parte también hacemos esto hace muchos años porque nos gusta, en parte nos gusta defender a nuestro país en sí, porque hoy en día cada vez hay más pobreza, hay más muertes, hay más hambre, hay menos estudio, te quieren cobrar hasta por el estudio hoy en día, y creo que no sería justo que nuestros hijos crezcan en esta realidad que es injusta para el argentino. Sí, me gusta la velocidad con la que van tirando las rimas y el mensaje y las denuncias y el pedido de tantas cosas. Yo vengo de un palo del tango, nada que ver, pero me quedé así como sorprendido de que era una frase atrás de la otra, un pedido atrás de la otra, un pedido atrás del otro, con el rap, con esa con esa pasión. Digamos que desde cualquier forma creo que se podría expresar la música, el tema, el mensaje que queríamos dar, pero el rap es algo que ya lo hacemos hace mucho tiempo y ya lo llevamos en el cuerpo, las venas, y más que es algo que los gusta expresar, hacemos un rap consciente, ¿entiendes? Que sirve para que la gente abra un poco más la mente y que entienda que Macri no es la persona que en verdad nosotros creemos, ¿entiendes? La realidad con Macri hoy en día no es la misma. Pero hubiese preferido que esté Perón en este tiempo, creo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchamos a los chicos ahora del Dúo de Tango. Gracias. Bueno. Mientras tanto está sonando Dúo Provenzal Tango. Pasamos del rap a la milonga. Estamos a milonga. Plena milonga acá con el Dúo Provenzal. Un saxo y una guitarra ahí nos están acompañando en el Isauro Arancibia. ¿Se escucha, Nico? Suena en este momento de la mano y la boca del Dúo Provenzal. Tango es quien está acá en Carlos Calvo y Paseo Colón, el Isauro Arancibia, acompañando este festival, Educación y Memoria. Felicitaciones a los que acaban de rapear, nos dejaron con la boca abierta, pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. ¿Con qué seguimos? Vamos a hacer un tangazo. ¿Un tangazo? Un tangazo será medio atrevido. ¿Cómo era? Un tango, ¿no? Un tango, sí. Thank you. Bueno, y a todo tango, estamos acá en la Arancibia, maravilloso dúo provenzal de guitarra y saxo haciéndonos Canaro en París. ¡Qué gana de bailar! Yo estoy cabeceando a ver si veo alguna cara milonguera, pero bueno, me quedo con ganas de bailar. Señor, ¿usted baila? Necesitaría un compañero. Yo bailo, así que salimos, en el próximo tango salimos. Sí, vamos. Y pasamos del tango al candombe y la gente, el público que ha enloquecido pide otra milonga. A ver, o un tango puede ser también. Sale un tango más. Un tema dedicado a estos días que estuvieron, ¿no? ¿Una cuál? Una polca, no sabemos. No, no estudiamos hoy. Por eso venimos a la escuela, ¿viste? Entonces, ¿un tango más? Garúa se llama. Thank you. Justamente nuestro compañero Oscar se puso a bailar el tango. No aguantaste. No puedo con mi genio. Yo escucho un tango y salgo a bailar donde sea. Pedí el tango, le hicieron el tango. Y se puso a bailar nomás. Gracias al Provenzal, ahí al dúo Provenzal. Muchas gracias. Agradece desde acá, desde Radio Presente. Desde Radio Presente, la radio del Ex Olimpo. En vivo estamos saliendo. Si estaba nervioso antes, imagínate ahora. Claro. Por la radio. En este momento en el escenario, Susana Reyes, la directora de Lisauro Arancibia. Muchas gracias a los chicos que tocaron recién tan hermoso, a nuestros estudiantes que han pasado hasta ahora, que todavía faltan algunos, pero realmente es una emoción escucharlos, escuchar lo que han escrito, escuchar lo que cantan. Bueno, realmente los felicito porque nos han conmovido a todos y a todas. No, yo en realidad lo que quería comentar es que hoy esta muestra se llama Educación es Memoria. Es una muestra que compartimos, o sea, que tuvo la generosidad el grupo Por el Ojo, que es un grupo de artistas que ya ellos van a explicar bien, esta generosidad de mostrar estas obras realmente hermosas que ya van a contar cuándo se hicieron, pero que son historia, son memoria, que ayudan a construir nuestra identidad como pueblo, ¿no? Digamos que hay disputa entre los distintos relatos de la historia, ¿no? Hay relatos que se contraponen, pero hay un relato que escriben los pueblos, que escriben la resistencia, y nosotros nos ubicamos en ese relato. Elisauro Arancibia está ahí. Elisauro Arancibia este año va a cumplir 20 años, pero somos mucho más que 20 años, porque nosotros nos inscribimos desde las luchas de los pueblos originarios contra el invasor, ¿no? Desde las luchas, digamos, de los patriotas o del pueblo contra los colonizadores, en la lucha de las mujeres por conseguir los derechos, desde el voto femenino, desde Isauro Arancibia, que dijo que no hay maestro cierto y verdadero si no lucha por la liberación de los pueblos, desde nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos que dejaron la vida por un país más justo. Ahí se inscribe Elisauro Arancibia, no es desde hace 20 años. Y nosotros sí, crecimos resistiendo y proyectando a futuro. Esa fue nuestra historia, resistir y proyectar. Y la resistencia, qué mejor ejemplo la tenemos que en nuestros pibes, ¿no? Que viven en la calle, que están, son sobrevivientes del desamor, ¿no? De la ignorancia de un Estado que los deja a la deriva. Entonces, ustedes son nuestros maestros, como siempre se los decimos. Ustedes nos hacen mejores maestros cada día. Entonces, no hay más que agradecimiento a ustedes, porque a pesar de las noches que pasan, de los días que pasan, de la falta de oportunidad, eligen venir a la escuela. Y eso para un maestro es un orgullo. Entonces esperamos estar a la altura de ustedes, poder darles lo que necesiten, poder luchar con ustedes para que esto cambie de una vez, porque esto así ya no se puede vivir. Y bueno, ustedes lo dijeron, todos juntos vamos a luchar. Saben que acá estamos los maestros como soldados. Uy, bueno. Mi amor. Bueno, eso solamente. Bueno, los quiero con todo el alma, los queremos. Las maestras y los maestros los amamos, saben que pueden contar con nosotros, que muchas veces nos enojamos, pero tenemos razón. Tenemos razón. Bueno, pero que lo, de todas maneras... Seguro. Bueno, un abrazo enorme y hermoso esta tarde que hemos pasado, ¿eh? Hermosa. Bueno, yo ahora quiero presentar a Nacho Zurruil y a Federico González, que son los organizadores, compañerazos, organizadores de esta muestra hermosa. Y además, apenas llegamos que veíamos, ¿no? Todas las paredes, había en arte, puro arte, colgando también desde los techos. Así que, bueno, vamos a escucharlos a ellos, a los que organizaron todo esto. Del grupo Por el Ojo, es muy importante. En realidad éramos cuatro. Daniel Sanjurjo murió hace unos años. Quedamos tres, que Julia no pudo venir hoy porque tiene el papá enfermo. Así que bueno, estas obras que ven grandes son obras que hicimos en el Centro Cultural Recoleta en el año 1994, donde hicimos un bardo bárbaro en el Centro Cultural Recoleta, porque copamos como 4 o 5 salas y hacíamos pintar a la gente en vivo en estos tamaños. Bueno, y hacíamos lo que se llama video sin cámara, o sea, era un televisor, un marco como este, con dos rodillos, y pasaba el video sin cámara, que es todo este que hicieron las madres de Plaza de Mayo. Entonces iba pasando por acá como si fuera, bueno, un video sin cámara. La historia nuestra fue que quisimos empezar siendo un grupo de video, o sea, hacer video en aquella época que no existía lo digital, y nunca nos pudimos comprar la cámara. Entonces terminamos haciendo video sin cámara, por eso es Por el Ojo, video sin cámara. Así que bueno, esto gracias a Federico González, acá, es muy importante porque él fue el autor intelectual y material también de todo esto, porque estos eran rollos que estaban casi olvidados, así que esta es una fecha muy importante, pues es como un resurgimiento del grupo y esperemos que volvamos a las andadas. Yo quiero contarles algo. Primero voy a hacer una parte formal, que es, bueno, la Galería de Arte Isauro Arancibia, que la creamos el año pasado, que es... ¡Vamos, Isauro! Es un proyecto que surge de la escuela, también de una necesidad de pensar el arte no solo como el proceso creativo, sino también como un proceso productivo, el arte como un trabajo. Y apareció la galería, la empezamos a mover el año pasado en nuestra escuela, que no es esta es el ratito, el provisorio, que también la van a tirar abajo. Y en nuestra escuela, que espero que la estén terminando, nos la habían prometido para marzo. Las constructoras siguen, construyen, demuelen, acá, allá, en el pasillo, siguen facturando. Y nosotros seguimos andando de aquí para allá. Esperemos pronto tener la escuela y la Galería de Arte del Isauro en el lugar donde debe estar, que es allá. Bueno, la Galería de Arte Isauro Arancibia trajo al grupo Por el Ojo, o sea, yo soy como esos ministros que están de los dos lados del mostrador. Cuelgan, vamos de montajistas, si quieren bailo un poquito. Y el grupo Por el Ojo éramos cinco en realidad. El quinto era Alfredo Olivera, que creó la radio La Colifata, la que funciona en el Hospital Borda. En ese momento éramos cinco vándalos, hacíamos lo que hacíamos, estaba considerado vandalismo, no arte. Hasta que por casualidad un día pasó un yanqui que era curador de un museo y nos invitó allá, y resultó que el museo era importante, entonces acá nos dieron bola y nos dieron el Recoleta y todo eso. Van a ver unas fotos en la muestra ya, que en unas que nos están llevando presos. Y nosotros habíamos tomado un tema en ese momento, en el año 89. Era un tema, imagínense, los medios de comunicación todavía no estaban privatizados, ni Canal 13 ni Canal 11. Nosotros tomamos la televisión como un poder, que tenía el poder de penetrar en nuestras conciencias o en nuestras personas o en la vida social. Por eso le llamamos Por el Ojo al grupo. Era una especie de penetración por el ojo. Bueno, hoy en día ese es un tema del que hablamos todos, todo el tiempo. Pero vieron cómo es esto del arte, que a veces empieza a tirar temas... un poquito antes quizás. Y recién miraba ahí en una de las obras, todo esto fue hecho colectivamente, en una de las obras de un pintor que ha fallecido hace unos días, que es Adolfo Negro, un gran artista, justo pegó unos recortes, está allá, y en el recorte habla del ajustazo. Y esa época, los 90, el taller de las Madres de Plaza de Mayo, que estábamos en pleno menemismo, no lo quería decir, pero bueno, en pleno eso, indulto, ni hablar de un juicio a nadie, eran indultos, era un retroceso, y la madre incansablemente luchando y participando y estando en todos lados y dándonos la alegría de haber estado en ese momento allá. Y bueno, nosotros ahora tenemos la alegría de traerlo acá como en ese momento en la lucha. Todo lo que dijo Susana, yo estoy de acuerdo, adhiero. Y quiero dedicárselo a los y las estudiantes, que los quiero mucho también. Yeah. No, bueno, fue de muchos recuerdos, ¿no? Allá atrás hay fotos en una, pues, no sé cómo fue, bueno, vino Harley y un yankee, como dice Fede, y fuimos a Yanquilandia, a Nueva York, nos pagaron el pasaje, todo, y estuvimos 45 días, fue muy flashero, muy lindo, y nosotros éramos un grupo de arte callejero, básicamente, nos gustaba hacer arte en la calle. Entonces, ¿qué fuimos a Nueva York? ¿A hacer arte en una galería? No, a hacer arte en la calle. Entonces, teníamos también, ahí van a ver unas fotos, que hacíamos unos televisores con plantilla, o sea, con aerosol, y a la pantalla le pegábamos una imagen que ya teníamos impresa en serigrafía. Entonces, bueno, fuimos re profesionales, con un changuito, escalera, todos por ahí por Manhattan, y resulta que los yankees son recontravigilantes, no estoy diciendo nada nuevo. De hecho, ellos habían hecho un concurso de grafiteros, porque en esa época se resarpaban pintando camionetas y qué sé yo, y resulta que el concurso era para ver, detectar quiénes eran, o sea, era para bien vigilante, ¿no? Bueno, entonces fuimos nosotros y pintamos varios televisores, y como la gente se copaba, se quería chorear las imágenes, o sea, despegar la imagen que estaba pegada. Entonces fuimos a restaurarlas en un parque que se habían afanado, y resulta que estaban a la noche. Salta, bueno, de hecho estamos pegando uno y pasa un patrullero y nos dijeron, chicos, no peguen más, bueno, está bien, chao, le decimos a la cana, ¿sí? Y en un tiro aparece lo que se llama un WASP, que es White American Anglo-Saxon Patriot, que son los más fachos que hay, los del Ku Klux Klan y todo eso, y llama a la cana. Entonces llama a la cana, hace una denuncia y se armó un terrible bataola. De hecho la gente decía, ¿no ves que están haciendo arte, qué sé yo? Y bueno, y nos llevaron en cana. Dani, que es Daniel Sanjurjo, que falleció, tenía diabetes, y Julita era mujer, o sea que fueron a otros dos lados distintos. Entonces pasamos a un precinto, que bueno, primero una comisaría, después un precinto, que es como el lugar más grande. Nos sacaron la típica foto con el numerito que aparece en las películas. Y encima nosotros teníamos tokens, que son las fichas de subte, truchos, que eran 2 por $1, y el boludo de Dani no los había descartado, o sea, yo me quería matar cuando estaba, porque vas recontra en cana ya. Bueno, cuestión que, bueno, fue toda una fucking aventura, ¿no? Fue realmente una experiencia interesante, y bueno, se las quería compartir. Allá están las fotos de cuando nos llevaban en cana, y de las obras de los serigrafitis, y varios murales que hicimos acá en Buenos Aires, Nueva York, y bueno, en otros lugares. Gracias. Bueno, y ahora vamos a presentar a... ¿O terminó? Ya vamos acercándonos a poquito a la parte final. Recordemos que el cierre de todo esto iba a ser con una murga, va a seguir la murga, más allá de que nosotros no vamos a poder estar, porque como no estamos en la calle, como estaba previsto, pero sí hay una murga que acá desde el Isauro Arancibia, y se supone que el final de este festival termina con esta murga. Recién buenas, escuchábamos, bueno, qué era, de qué se trataba esta muestra, Por el Ojo. Es un honor, esta escuela está vestida, está hermosa, bella. Solo les queríamos pedir que nos dejen para siempre estas obras. ¿Se podrá? Bueno, queremos invitar a Selva López, de primer año del secundario, y a Elizabeth, de primer año también del secundario, que nos van a decir unas palabras. Mm-hmm. decir que la muestra es súper, súper colorida, es muy, muy atractiva. Bueno, como decíamos al principio, bueno, somos estudiantes de secundaria, ¿no? Damos paso a estamos acá por la educación estatal y para defender nuestro edificio. Tenemos esperanza de que cumplan su promesa de terminar nuestra escuela la fecha prometida y contamos los días para que esto suceda. Unidos por el Isauro, cuidamos nuestro edificio, nuestro espacio. Nos organizamos con orgullo, con valor, fe y compañerismo. Por nuestra escuela Isauro Arancibia, por nuestro secundario, por nuestros derechos, por nuestros compañeros, porque no olvidamos el día que llegamos a la escuela, que nos contuvo y nos contiene, que nos enseña y nos abraza. No nos quiten la posibilidad de tener nuestra propia escuela. Hola, soy Elizabeth, de primer año de secundario. Estamos acá hoy porque pedimos que se cumpla lo que se acordó sobre el edificio de Isauro. Que el gobierno tenga memoria y no olvide en su parte prometida lo que se acordó, ya que no cumplieron entregar el edificio a tiempo. En otras palabras, no tienen palabra. Para mí, el Isauro significa que se está cumpliendo la Ley Nacional de Educación en el artículo número 2 y en el artículo número 46, lean, ya que para mí y mi hijo es importante por ser una ciudadana en situación de calle. Como dice la Constitución, proveer nuestra necesidad y no violar nuestros derechos, educación gratuita, salud y vivienda digna. Gracias. Estudiantes de Isauro Arancibia. Qué lindas palabras. Escuchábamos. Gracias, chicas. Bueno, y para terminar el acto, vamos a invitar al dúo Farolito. ¿Vino el dúo Farolito? Keila. ¿Dónde está el dúo Farolito? Conformado por Galo y Sebastián. Vimos finalmente, el guiso estaba espectacular. Yo no quiero decir nada, pero a un integrante del equipo repitió plato, que era demasiado abundante. Así que, bueno. Y no fui yo. Y yo tampoco, no sé cuántos quedan. Y bueno, nos prometieron, recién vino Gabriel, que dentro de un ratito va a estar leyéndonos algo de lo que él construyó, ¿no? Que él escribió, así que tenemos también ahí... Son como que relatos. Es un relato, lo estuvimos ahí pispeando y en un ratito nada más va a venir Gabriel acá a la mesa construida de Radio Presente, hoy en el Isauro Arancibia para compartir con todos ustedes que están ahí desde la una haciéndonos el aguante. Bueno. Ahora estamos a punto de escuchar a un dúo de folclore, también los chicos que siguen leyendo las cartas. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a leer algo, pero espero que tengan paciencia y bueno. Dice, con el agrado de presentarme y dirigirme muy atentamente hacia usted, he aprendido que con tropiezos voy creciendo cada día. Con todo lo que puedo aprender es gracias a ustedes, gracias a que no he bajado los brazos, voy alzando mi patria en el hombro con lágrimas y dolor hacia los caídos, que con su pecho han parado las balas que perforaban su corazón. Lágrimas caían al suelo con gotas de dolor, recordando familiares, y por dentro lucho por un mundo mejor, por tu vida, por la mía, por mi bandera. Hoy y por siempre te llevaré en mi corazón, patria amada mía, eres la razón de vivir. Cada día luchar es el principio de un futuro. Bueno, buenas tardes a todos. vamos a contar la leyenda del gato negro, guarda. La leyenda se llama... La leyenda de la escuela que se comió al alto gato. Dice que cuenta la leyenda hace mucho tiempo que en el barrio de San Telmo existía una escuela llamada Isaura Recibia. A esta escuela venían chicos y chicas jóvenes que estaban en situación de calle y otros lugares lejanos. Un día, de la nada, apareció una sombra e intentó oscurecer esta escuela. Descubrimos detrás de la oscuridad apareció un alto gato que se sentía menos que los estudiantes y los maestros. Por eso juntos al alto Ortiva queríamos derrumbar la escuela para hacer un metrobús. Pero no contaba con el apoyo de los estudiantes y los maestros, que no bajaron los brazos defendiendo la escuela. Ellos tenían un poderoso oído para escuchar cómo una familia se sostenían y se querían. Sus mayores poderes fueron siempre el compañerismo y el estudio y la lucha. Entre todos armamos una cadena de resistencia y no dejamos avanzar. Se fueron corriendo la voz y llegaron hasta todos los barrios, y con el apoyo de todos, gente llegaron logramos echarlos. No le vamos a dar el gusto quedarnos dormidos cuando cuenta la leyenda que decían. Esta es una leyenda que fueron armando los estudiantes, los y las estudiantes de segundo y tercer ciclo de la tarde. Bueno, un aplauso para estos estudiantes que leyeron espectacular, grandes lectores. Bueno, ahora sí, nos despedimos con el dúo Farolito, nos despedimos con música. Gracias a todos y a todas por estar acá. Un placer enorme esta tarde en el Isauro. Gracias a la radio, Radio Presente acá en el Isauro. Bueno, nada, esperanza, fuerza, resistencia, palabras que salieron hoy en el acto. Y como habíamos prometido, mientras esperamos al grupo Farolito, ya lo tenemos a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Gaby. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes. De pronto estuvo lloviendo un poco. Bueno, ahora salió el sol. Estamos en un clima bastante cálido y que la verdad está muy bueno. Se podría haber copado el clima y lo hacíamos afuera en la calle, ¿no? Claro, pero bueno, ¿qué se hace? El calor se siente todavía igual, así que bueno, está buenísimo. Y nada, quería presentarle algo que venía trabajando, se me ocurrió la semana pasada, de pronto entrevistar a un colega mío, o sea, como una entrevista, testimonio, que me impacta mucho, me agrada mucho la manera de ser, y bueno, escribí a partir de eso, ¿viste? Bueno, ¿puedo comenzar? Siempre. Dale. ¿Cómo? Siempre escribís. No siempre, pero son por momentos esas explosiones así de querer canalizar, ¿viste? La libido, un poco la creatividad, un poco de todo, entonces lo canalizo para el lado de la escritura, ¿viste? Que es lo que me hace bien. Dale, ¿querés compartirnos? Bueno. La sonrisa es protagonista en su rostro cuando transitamos por La Boca, barrio que supo alojarlo por un periodo de 3 años. barrio en el que vestía esa armadura de guerrero callejero que hoy, luego de muchos años, está tornándose más brillante gracias a la decisión de desentrañar valores positivos de la vieja crianza que recibió del otro lado del charco. Mientras caminamos por la calle Almirante Brown, cerca del Hospital Argerich, expresa que no se arrepiente de las experiencias que vivió. No solo en La Boca, sino también en otros lugares donde todavía siguen predominando las situaciones de riesgo y de violencia. Seguimos recorriendo el barrio de La Boca. Comenta pormenores con respecto a su adicción a las drogas y el alcohol, la cual le produjo actitudes negativas que interfirieron destructivamente en sus relaciones con sus pares y hasta en su propia salud. Hoy la determinación de vivir algo distinto predomina en sus decisiones. Alguien no se convierte en canalla por decisión propia, más bien porque hay influencias externas que obligan a hacerlo. Hoy su lucha se basa en eso, en no recaer en la antigua imagen negativa que lo dejó sin esperanza y lo desencontró con la vida. Habla que lo que uno siembra, eso cosecha. A partir de ese noble principio, acepta las asperezas y sinsabores del diario vivir, entendiendo que la vida no tiene nada personal contra él, más bien que, esta vez actuando correctamente, recibirá a su debido tiempo resultados positivos. Igual así, se nutre de buenas acciones. Hay gente que lucha un día, algunas una semana, y otras que lucha toda la vida. Esa gente es imprescindible. Gracias, Gabriel. Gracias por compartirlo con nosotros. Y de esta manera vamos dando punto final nosotros a la transmisión y nosotras a la transmisión de presente. Acá en Elisauro Arancibia sigue un poquitito más este festival, así que si estás cerca de Carlos Calvo y Paseo Colón, te invitamos a acercarte y poder ser parte. Saliendo.